Bueno, la última vez que charlamos con ella, recuerdo que cerramos la nota diciendo, bueno, Deo, ojalá que la próxima vez que hablemos no sea por algún motivo así. Habíamos estado hablando sobre el atentado a la FM Paxachama. En realidad lo que sucedió ahora fue bastante peor que eso. Era de lo que veníamos hablando recién. Era de lo que algunos de los medios que nunca prestaron atención a los movimientos campesinos ahora se enteran y lo ponen en la tapa porque les conviene a su coyuntura política. Y vamos a volver a charlar con Deolinda Carrizo del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. ¿Qué tal, Deo? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, bien. La verdad es que yo contaba que nos enteramos del asesinato de Cristian un par de horitas después de nuestro programa de haber terminado nuestro programa de la semana pasada, y que nos generó muchísima, muchísima tristeza el hecho, muchísima bronca. Ha pasado una semana. Que ¿ustedes ya pudieron hacer un análisis político de la situación o todavía están como conmovidos por lo personal? Y bueno, el análisis es esto de que, bueno, como hemos comentado y hemos salido en varias oportunidades a difundir otras problemáticas que estaban pasando en los territorios de la organización, o sea, esto es una advertencia que ya veníamos haciendo, no solo a los policías en el poder judicial de Monte Quemado o en otros de Santiago del Estero, sino al gobierno provincial también, igual a la dirección de Bosque. Es una permanente y continua desgaste de nuestros compañeros, de ir, llevar la denuncia, trasladarse hasta las comisarías, esas cosas que los tipos armados andaban, era que era todos los días prácticamente. Uh-huh. Y era una cosa anunciada, y esto ahora que ha sucedido, no solo son responsables los policías, los jueces ahí en Monte, sino también estos funcionarios provinciales que hay en el departamento de producción, en el departamento de bosques. Y como ha pasado con Cristian, es una realidad que más de 20.000 familias en Santiago del Estero la están atravesando, que es la inseguridad en la tenencia de la tierra. Nosotros decíamos hace un ratito que es, digamos, nosotros contamos esta muerte, muchas veces contamos que ustedes logran frenar desalojos porque están organizados, pero yo me preguntaba cuántos desalojos no podremos contar porque son familias que no están organizadas en movimientos campesinos. ¿Es así? ¿Es esta la realidad? ¿Hay muchos campesinos desplazados que no pueden evitar los desalojos? Miren, en el año 2001, según el censo, solo en el departamento Copo, Pellegrini y Alberdi han registrado 27.000 familias. De esas 27 familias, en esos departamentos nomás. Y en los demás, digamos, y es donde más se concentra actualmente las comunidades campesinas indígenas. En los otros departamentos existen, pero ya es como que han venido queriendo cerrarle los campos. Pero en total en la Argentina es bastante. En Santiago del Estero superan esa cantidad, y sí, hay organizaciones campesinas, hay mesas de tierras y otros que lamentablemente no, como organización no se llega a esas comunidades por las cantidades también que hoy se va atendiendo de los casos, de las problemáticas que hay. En algunos casos, cuando se acercan las comunidades, es cuando ya tienen el agua en el cuello, que no saben, digamos, cómo ir, o han estado siendo engañados por algunos asesores que vienen de la subsecretaría, bueno, gente de la subsecretaría de la provincia ahí de Agricultura Familiar. Eso siempre se han prestado, digamos, a la negociación de los territorios de las comunidades. Bueno, hay en algunos casos que hemos tenido que nosotros, bueno, asesorarles, colaborarles y acompañarles también, y ellos con el tiempo han ido haciendo el proceso, se han ido insertando en la organización, tanto del Vía Campesina como otras que están en lucha por la tierra. Recién charlábamos con Euge a propósito de cómo se había dado esta situación y en qué momento de la lucha del Mocase se daba. Y yo, charlábamos antes de salir al aire que desde algunos sectores incluso se criticaba la posición del Movimiento Nacional Campesino Indígena por, por decirlo de alguna manera, por estar siendo como muy condescendientes con el gobierno, por tener como una posición más dialoguista. Digo, vos sabés que había algunos sectores que les criticaban esto. Me gustaría saber si ustedes analizaban esto así, y en todo caso si cómo les cambió o cómo les cambia la relación o no relación que pudieran tener con el gobierno nacional después del asesinato de Cristian. Bueno, nosotros lo que siempre hemos estado exigiendo y hemos estado en lucha, no solo durante este gobierno, sino en los anteriores, es por esta cuestión central y estratégica para la Argentina. No solo para las comunidades que hoy estamos haciendo resistencia y defensa de los territorios. La tierra debe de tener una función social y eso, a eso hay que ir. O sea, hoy con esto es lo que ha pasado con Cristian, es un hecho lamentable, pero es la realidad que están atravesando familias en distintas provincias. El avasallamiento de los territorios, de sus derechos, por parte de empresarios que quieren acaparar la tierra. Uh-huh. Dirán algunos que nosotros hemos sido, no sé cuál es la palabra que usaba. Sí, yo dije condescendientes, que hay algunos de más composiciones más de izquierda que les critican esta, que los marcaban como demasiado dialoguistas, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay que construir nosotros tenemos la herramienta, hemos construido ese proyecto de ley que se va a presentar el viernes, si Dios quiere, con la firma y adhesión de diputados de distintos bloques, que es una ley de freno a los desalojos, a las comunidades campesinas, y se avanza en el reconocimiento del colectivo, de la propiedad colectiva de las comunidades campesinas, como lo hay de las comunidades indígenas. Uh-huh. El asunto, me parece, digamos, por un lado dirán esto los grupos de izquierda, que somos, no sé si somos amigos o no somos amigos, y por otro lado tenemos a los terratenientes que nos dicen que somos también pagados y financiados por la presidenta. Claro. Y por eso estamos haciendo lo que hoy estamos haciendo. Uh-huh. Que todo lo que estamos haciendo aquí en Santiago del Estero es toda una farsa, incluso el mismo gobernador que de la provincia sale a decir que nosotros, este caso de Cristian es un enfrentamiento entre vecinos. Antecedentes suficientes tienen en Santiago del Estero con la problemática de la tierra antes de la intervención de Santiago del Estero y durante también este gobierno provincial. Ha venido como último así relevamiento la Defensoría del Pueblo de la Nación en mayo del 2006 a hacer una investigación y ha hecho toda una recomendación, y desde el gobierno provincial le dicen, bueno, otras posturas. La cosa que tenemos topadoras en los territorios, tenemos compañeros que hoy, bueno, han perdido la vida, tenemos compañeros que corren el riesgo de perder la vida por la presencia de matones armados en nuestras comunidades, y eso, digamos, no se desarma analizando si se ha conseguido o no se ha conseguido tanto porcentaje de votación, a mí me parece, ¿no? Uh-huh. Me parece que se desvía el tema, porque hoy, como en lugar de ver que la pelea tiene que ser, al menos de las que se están dando de los territorios aquí en Santiago del Estero, es para el fortalecimiento de la producción campesina indígena, obviamente haciendo la defensa permanente de los territorios, y se tiene que reconocer una forma de producción diversificada y una función social de la tierra que hoy, digamos, hay que seguirla debatiendo y hay que seguir profundizando y tomándose medidas al respecto. ¿Qué más riqueza a distribuir si no es la tierra? A propósito de esto que vos comentas, A partir de algunos inconvenientes que tuvo Darío Aranda para publicar algunas partes de su nota en Página 12, me parece que también como consecuencia de eso, no solo, por supuesto que primero desde el asesinato de Cristian, pero me parece que también con toda la movilización que se produjo después y con estos dos actos de censura contra Darío en Página 12, a quien le cercenaron dos segmentos de sus notas consecutivas publicadas sobre el tema, me parece que eso contribuyó a que algunos sectores que están dentro del gobierno, como el movimiento de intelectuales Carta Abierta y después el mismo Página 12, empezaran a volver a hablar del cambio de modelo, de salir de este modelo sojero, que era algo que antes no se podía hablar, que solo lo comentaban ustedes, que lo podíamos comentar nosotros desde nuestros medios, pero que nadie que estuviera en posiciones cercanas al gobierno nacional se animaba a plantear un cambio en el modelo, la salida del modelo sojero. ¿Ustedes también leyeron esto como como una consecuencia de estos hechos y en todo caso saludable dentro de la de la causa nefasta de la muerte de Cristian? El hecho de que se habla de otro modelo. El hecho de que algunos sectores que están dentro del gobierno nacional se animaron a plantear a pensar el debate de la salida del modelo sojero. Y es hora de agarrar el coraje de hacer, no solo de hablar, sino de hacer las acciones concretas. Hoy en Santiago del Estero y en otras provincias, se está haciendo la resistencia todos los días por ese otro modelo. Así que nosotros dentro de estos de la comisión de compañeros que andan en el Movimiento Nacional Campesino Indígena en Buenos Aires, se está gestionando dentro de los compromisos que algunos han hecho de que se conforme una comisión, no solo para que venga Santiago a verificar, sino que también sean quienes estén en empapados y haciendo acciones de forma coordinada con las organizaciones. Me parece que el hecho de que se adhieran y se presente la ley contra los desalojos el día viernes, ya para nosotros es un avance, es una ley que hace 3 años que la venimos gestionando, venimos por acá, vamos ya para allá, hacemos modificaciones y le venga y va. Y sí, no es la solución presentar una ley, pero es un avance. Las comunidades hoy se ven dificultadas para permanecer de forma colectiva desde las comunidades campesinas en un territorio que la tienen desde generaciones. Y es un derecho y es una forma también de que se impulse lo que es una, más a lo que nosotros planteamos, una soberanía alimentaria. Hoy en Argentina hay hambre y es a consecuencia de este modelo y es a consecuencia de las injusticias que todavía se siguen avalando. En Santiago del Estero, puede ser super K, super no sé qué, pero en el interior de nuestras comunidades la realidad es otra, es distinta. Es completamente fuerte el tener que convivir todos los días con gente que armada pasa haciéndote los tiros, que te ataja a los chicos para ir a la escuela, y eso no es plantearlo desde el punto de vista pobrecitos los campesinos, sino no vas a entrar. Sí, llámate Zamora, sé que tienes todo el aval de la presidenta, pero vos aquí te vas a desenmascarar porque sos uno junto con José Gelí, con Parano Gelí y todos los otros terratenientes los que te metes y te quieres sacar las tierras. No lo vas a sacar. Y las comunidades campesinas indígenas que hoy tanto en el norte como en el sur, en Santiago del Estero, del Mocase y no del Mocase, dispuestas a seguir la resistencia y la defensa. No le vamos a dejar que sigan con las topadoras. ¿Por qué no denuncian, por ejemplo, las cantidades de topadoras que nosotros agarramos y las paramos? Porque no tienen autorización, son ilegales. Andan desmontando en zona donde supuestamente la ley no lo permite. Nosotros no solo queremos que se paren estos 180 días que ha mencionado el gobierno provincial, sino que se paralice completamente hasta que no se resuelva qué carajo pasa en el interior del bosque de la provincia y qué es lo que está pasando también dentro del registro de la propiedad, porque es una mugre que todavía se arrastra no solo de la época de Juárez, sino que se han empeorado en esta época de la administración provincial. O sea, la cosa, mira, sinceramente, yo el día a día que tenemos que estar haciendo la gestión, y encima de eso de que vos tienes que gastar lo triple para ver si dice, bueno, te van a dar o te van a recibir o va a haber una respuesta, bueno, ahí tienes que hacer una fortuna de gasto. Claro. No sabes de dónde sacar, campeonatos, rifa, venta de cosas que elaboramos, es decir, con eso nos gestionamos. Uh-huh. Compañeros, a veces que no tenemos transporte, tenemos que salir, no sé, 5 horas esperando la ruta para poder hacer dedos, en la realidad que no está en el debate de aquellos que dicen si son o no son más oficialistas o dejan de hacerlo. Me parece uh-huh. que eso nosotros hoy, sí, sin duda, hay algunos compañeros que lo analizamos, le damos el debate, pero la realidad de fondo es esta: hoy no hay medidas concretas para que la producción campesina, indígena y en sus territorios se los respete y se revalorice esa función que hoy tenemos como productores de alimentos sanos y diversificados. Vos sabés, Yolinda, que nosotros te escuchamos hablar del campesinado y de la producción de ustedes y de la soberanía alimentaria, y yo no sé si conoces Buenos Aires y si sabes cómo vivimos nosotros, pero acá estamos como muy acostumbrados al McDonald's, digo, por más que nosotros personalmente lo odiemos, ¿no? Al McDonald's, a los shopping, al asfalto, a los autos, a los colectivos, a los subtes, digo. Me cuesta imaginar tu vida. Entonces te quiero preguntar, ¿cómo es un día? Digo, vos hablabas del día a día, ¿no? Del día a día, de las denuncias, de ¿cómo es un día en tu vida, Yolinda? En mi vida, cuando yo tengo que hacer los 30 kilómetros donde estoy en la comunidad, es poder tener que atravesar en algunas épocas, cuando se están haciendo las fumigaciones de la soja, huellas por medio de la soja, porque no hay ni siquiera camino para poder llegar a la comunidad. Uh-huh. Tenemos que a veces andar en moto o caminando al lado de los compañeros para que no podamos tampoco caer por los caminos intransitables, porque están hechos pedazos por el transporte de la soja que hacen uh-huh. ahí en los campos vecinos. Y luego, bueno, cuando uno está en la comunidad, tienes que estar vigilando que las cabras no entren a pastar en la soja o en el trigo si le toca sembrar al empresario. Porque bien o mal están los animales de un descuido por ahí a hacer otras cosas en tu casa, vienen y te la aniquilan, te la uh-huh. matan, porque primero ya han matado al chivero, al perro que cuida las cabras, porque claro, esa es la campana que avisa que viene o se aproxima alguien a contra las cabras. Claro. O si no, después los animales mismos, los chanchos, uno lo poco que tiene en la zona donde está rodeado con la soja, por ejemplo, tienes que estar vigilando, ¿cómo tienes que multiplicar en toda la familia los frentes? Fíjate que no entre las chivas a la soja, hay que fijarse que no entren los chanchos, hay que fijarse cuando vienen la fumigación de entrar todos al rancho, porque te pasan también con los aviones. Y en la zona que los compañeros están hoy defendiendo, donde los montes están parados, es esto. Fíjate que ahora están por venir con el alambre, y ahí en eso andaba Cristian Sicioli, hace un año y medio que intenta alambrar 2.000 hectáreas para quedársela y desalojar a más de 20 familias que viven en 3 comunidades dentro de esas tierras. Sí que han sacado alambre, varias veces han sacado alambre, porque no actuó la justicia de ninguna parte. Y ahí, en todo eso, es lo que viene y lo asesinan, lo matan. ¿Cuántos compañeros más tienen que dejar? Porque los territorios firmemente se lo va a defender. Uh-huh. Ha pasado la detención de Ricardo Cuellar, el uh-huh. atentado contra la radio Paxachama, el 22 de julio, la golpiza que ha recibido un compañero uh-huh. anciano, prácticamente la quema de su automóvil, las detenciones que mandaban para el 7 de julio, es todo parte de un plan sistemático que hay desde el gobierno junto con estos empresarios. Y eso no van a decir, no, esto es una habladuría del Mocase. Entre ellos están haciendo circular información de que hay que actuar, muchachos, no puede ser que Sicioli no los tengan así, hoy somos todos Sicioli, fíjense, y mencionan, bueno, puede que pase unos días como ese colega de ellos que ha asesinado al compañero Javier Chocobar en Tucumán. Sí. Menciona y dice, bueno, puede que pase unos días, sí, pero no le vamos a permitir que estos roba pollo nos dejen como nos están dejando. Esas son las calificativas que tiran y Zamora está sabiendo, sabe que son escuelas, son postas sanitarias las que están en medio de esos montes que pretenden las empresas que están queriendo acaparar en esa zona, Madera Dura del Norte, Conexa, Sociedad Anónima, Ricardo Villar, Jorge Sicioli, Saúl. Ellos dicen que traen la gente armada que tienen, expertos, ex militares y ex policía, porque necesita gente experimentada para aniquilar al Mocasi. Digamos, esos son términos, y eso, y esa es mi vida, en mí personalmente, ando todos los días pensando de qué tengo que hacer o si estoy cumpliendo el rol que me han designado dentro de la organización. ¿Sí? Mientras tanto, yo estoy aquí en el espacio de comunicación, en mi comunidad, los compañeros, que somos 13 familias en mi comunidad, la producción que tenemos es esa, digamos, de cabra, de vaca, y yo cuando puedo me desocupo de aquí, de mis tareas, me voy para allá y entro en la colaboración y hacemos no solo del debate, análisis, sino este mejoramiento de la producción que hoy está en medio de eso. O sea, yo creo que también vos decías, bueno, desprecian el McDonald's, esa es la ciudad, bueno, como para decir, como para pensar o darse una idea, ¿no? Ese territorio o esos montes que hoy están en conflicto, lo que estamos defendiendo, son nuestros supermercados. Son eso, los lugares de donde nosotros sacamos para alimentarnos todos los días. Y hacer también por las hierbas medicinales. Aún se sigue la práctica de tener ese conocimiento ancestral para la hora de alguna enfermedad o a la hora de alguna lastimadura, digamos, todavía se sigue con eso, ¿no? Tiene que hacer, como en el caso de Darío hoy, que está en Santiago del Estero, que tiene perdigones todavía en las rodillas, que permanece internado. Bueno, Deolinda, te agradecemos este contacto y te agradecemos que nos hayas contado en este momento tan jodido, supongo, desde lo personal. Sabemos que cuando uno pertenece a una organización siente más que nada la responsabilidad de hacer lo que corresponde para mantener bien arriba la bandera de la organización, pero también sabemos que todos somos personas y que es un momento jodido desde lo personal para cada uno de ustedes, así que te agradecemos este contacto, un gran abrazo, y no te voy a decir que la próxima vez que charlemos, ojalá charlemos por algo más lindo, porque no nos fue bien despidiéndonos así. Un gran abrazo para todos por allí. Bueno, muchas gracias a ustedes, siempre nos están permitiendo este espacio, y nosotros también volver a repetirles, a reiterarles la invitación de cuando ustedes desean, quieran, nos pueden venir a visitar en nuestros territorios y bueno, y ahí conocer, o sea, siempre las puertas van a estar abiertas también. Lo sabemos, lo sabemos. Un gran abrazo. Bueno, muchas gracias, compañeros y compañeras. Chao.